Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, viernes 13 de enero de 2017. Para esta hora, 60 minutos, hemos preparado música de algunos lugares de nuestro planeta. Músicos que se encuentran, que se han unido para sacar discos. La música hace posible la fusión de culturas, la fusión de la música, la fusión de intérpretes. Y vamos a hacer un recorrido por músicos que se han juntado para grabar. Y vamos a iniciar desde Canadá con James Stone y Mansa Sissoko. James Stone es uno de los mejores intérpretes del banjo, ganador de algunos premios allá en Canadá. Y buscando las raíces de este instrumento, viajó hasta Mali, África, donde encontró varias de las historias que se han escrito con la música y las raíces precisamente del banjo. En el año de 2010, junto a Mansa Sissoko, intérprete de la cora africana de Mali, grabaron el álbum De África a los Apalaches, álbum que fuera nominado como el mejor álbum de músicas del mundo del año 2010. Escuchemos de este álbum, De África a los Apalaches. Ellos nos interpretan Bibi. Sos volanga da tu gunjunga da tu gunju tegenje. da nyomogu nyomogu kanika la minaki kono tumbu kono gumbu ngamba kono tikito nyadi anyegu Jujunani tawarana Adiara mwa minye donso duye tabun Amadiara mwa minye donso duye tabundi Sivikani tabunka Dansoko Nata tarunga fini ichaka simbole no Tonya simbo nata tarunga fini ichaka simbole no Continuamos en Identidades y Encuentros. Ahora vamos a escuchar a la banda Snarky Puppy junto a Susana Vaca. Snarky Puppy es un conjunto de jazz dirigido por el bajista, compositor y productor Michel Lig. Esta es una banda que improvisa mucho sin voces. La banda se formó en Denton, Texas, en 2004 y comprende más o menos alrededor de 40 músicos. Entre ellos interpretan la guitarra, teclados, instrumentos de viento, cuerdas y percusión. Junto a ellos, Susana Vaca, intérprete investigadora de las raíces de la música africana en Perú. Ellos nos van a interpretar a continuación Fuego y Agua. La memoria del África de esta tierra, mujer negra, me trajeron como esclava, trabajaba, di de mamar a sus hijos, los cuidaba, ojos mansos, risa clara, piel morena. Quien quiso tomar mi cuerpo identidades y encuentros. A continuación escuchemos a Joe Driscoll, guitarrista nacido en Nueva York. Él mezcla su música entre el folk, el funk y el hip hop. Y junto a él, Sekou Kouyaté, de Guinea, uno de los intérpretes más innovadores y virtuosos de la kora, el arpa africana occidental de 21 cuerdas. Escuchemos a Joe Driscoll junto a Sekou Kouyaté, del álbum Falla, nos interpretan Ghetto Money. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Continuamos. Ahora vamos a escuchar la unión de una intérprete de Noruega y dos músicos de Senegal. El disco que grabaron se llama De Senegal a Setesdal. Este disco combina la calidez africana y el frío nórdico en una colaboración única. La vocalista noruega Kristen Bartenberg y los solistas africanos Solo Sissoko y Sereba Kuamane mezclan sus tradiciones en un sonido fresco y atemporal que va desde canciones populares para violín hasta melodías de canciones de cuna. Kristen Bratenberg y Solo Sissoko nos interpretan a continuación Cody Nadiulo. Sauhege hurai iberohi seimo lavaskole yosum deva krehusei dilladido dim taru dim taru dai dim ta dim ta dai. Por aquí ando son que nunca usa la

pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro. Poderá não mais fundar nem gregos nem baianos, mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Ensinai, meu Pai, o que eu ainda não sei, mas Senhora do Perpétuo, socorrei. As formas do viver, ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei, mas Senhora do Perpétuo, socorrei. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Seguido vamos a escuchar a Catherine Finch desde Londres, Inglaterra, intérprete de arpa clásica, junto a ella Sekou Keita, uno de los mejores exponentes de arpa africana, más conocido como Kora. Ellos grabaron en 2013 Campana de Dibón. De este álbum escuchemos Cuerdas Futuras. Thank you. identidades y encuentros. Entre 2003 y 2005, el innovador guitarrista gambiano Fodai Musa Suso y el legendario baterista de jazz Jack DeJohnette grabaron Música desde el corazón de los maestros, una maravillosa colaboración entre dos auténticos maestros de sus respectivos instrumentos. Del álbum Música desde el corazón de los maestros, escuchemos Ola de Océano. Tiempo de despedirnos. Les deseo un feliz fin de semana. Les invito a encontrarnos lunes 17 horas para un nuevo recorrido musical a través de las culturas y músicas del mundo. Nos despedimos escuchando al francés Steve Siehan, productor, percusionista, multiinstrumentista, miembro de Hadouk Trio, junto a él Bali Othmani, artista bereber, argelino y maestro del oud. Ellos grabaron Asaruf, El Perdón. Escuchemos esta canción. Nos despedimos. أسروف عناية ما أسروف أسروف مليون أسروف عناية ما necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros. Thank you.